Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito que le robamos a la vida del lucro para emplear el tiempo en compartir y en pensar juntos y en dedicarlo a la literatura, esa forma de vivir. Muchísimas gracias a La Fuga por acogernos con su legendaria hospitalidad y a Miguel Gallego, su librero. Muchísimas gracias por la compañía, como decía, y sobre todo muchísimas gracias a estas dos personas que tengo a mi derecha y que han venido desde Gijón para acompañarnos, para regalarnos su presencia y su arte, cosa que agradecemos profundamente. Se lo agradecemos como amigos y se lo agradecemos como lectores y como disfrutadores del arte. El motivo que nos reúne, la excusa que nos reúne es la presentación de un extraordinario libro de relatos que se llama Historia de Todos. Es un libro de relatos de Héctor Gómez Navarro, aquí a mi derecha. Y ha querido acompañarle no solo en el acto de hoy, sino en una gira que empezó ayer en Madrid y que continuará mañana en Cádiz. Ha querido acompañarle Iván San Segundo, cuyo nombre artístico es Ibi San Germán, cantor que le pone viva voz a estos actos de presentación de este libro de relatos. Cuando uno lee y disfruta un libro que le ha gustado mucho, como una película, o escucha una canción que le ha interesado, lo primero que quiere hacer es compartirlo. Casi va la sensación de disfrute, ¿no? El contarlo, compartirlo. Una sensación así ha sentido uno leyendo Historia de Todos. Historia de Todos es el primer libro de relatos de Héctor. La literatura no es ni mucho menos nueva para él. Para empezar, porque es licenciado en filología hispánica y ha investigado en la literatura. Y para continuar, porque lleva escribiendo mucho tiempo y publicando sus poemas y sus relatos en diversas publicaciones, revistas y demás. Este es su primer libro, que además ha nacido bendecido porque obtuvo el premio Asturias, el premio de narrativa joven de Asturias, del Principado de Asturias. Así que no puede haber nacido con mejor suerte este libro. Es un libro de cuentos, incluye 10 cuentos, y sin duda en el libro influye el hecho de que Héctor está realizando su tesis sobre la literatura popular en el norte de Perú. Por lo tanto, los mitos, los cuentos y las leyendas de esa zona del mundo y de esa cultura. Eso yo creo que tiene un importante influjo en este libro de relatos y que Héctor tiene la generosidad de compartirnos, de asentar la sabiduría de su investigación y de compartirnoslo en forma de relato. No es tampoco que el motivo de este libro de cuentos sea trasladarnos una información o el resultado de una investigación, no me refiero a eso, sino que su investigación le ha ayudado a construir extraordinarios relatos. Uno, os decía, cuando lee una cosa que le interesa, lo primero que quiere hacer es compartirlo, y yo estoy encantado de compartirlo lo mucho que me ha gustado este libro de cuentos. No es fácil encontrar un libro de cuentos en el que cada cuento funcione como una maquinaria perfecta, cada maquinaria en sí funcione. Es decir, interese, emocione, diga cosas, detenga el tiempo del mundo para llevarnos a un sitio y nos haga pensar. Cada cuento de este libro construye un universo, un imaginario poderosamente imaginativo y verosímil a la par. Eso cada cuento, pero el libro de cuentos, la interacción, la relación de los 10 cuentos, crea una unidad mayor orgánica, que es el libro de cuentos. Los cuentos, funcionando individualmente, están también interrelacionados, dialogan los unos con los otros hasta componer una unidad mayor, que es el libro Historia de Todos. Historia de Todos es además el título de uno de los cuentos, del primer cuento que abre el libro, un cuento que además algunos de los que estáis aquí habéis tenido la circunstancia de leerlo, porque lo hemos trabajado en los talleres de creación literaria. Un cuento que además está, creo, muy bien escogido como título del libro, porque de alguna manera en esta Historia de Todos se quiere hablar de asuntos comunes, de preocupaciones, de heridas y de asombros que compartimos los seres humanos, seamos de donde seamos. Las historias de este libro están localizadas en un mundo concreto, en un universo concreto, mitad real y mitad imaginario, lleno de asombros, como la vida misma, por otro lado, y que podríamos localizar pues, en el ámbito de Perú, digamos, ¿no? Sin embargo, son también las historias que se cuentan, historias de todo, puesto que podrían suceder en cualquier lugar donde se esté viviendo vivamente el mundo. No es fácil encontrar, como os decía, un libro de relatos divertido, emocionante, del que uno salga más rico, más enriquecido. No es fácil. El universo, ¿a qué se parece este libro? Pensándolo en el universo del relato, del relato corto, quizá su mayor inspiración pueda venir del mundo de la mejor narrativa hispanoamericana, que podríamos situar en Cortázar, en Borges, en Rulfo. Ese aliento de querer construir mundos verosímiles, pero atravesados por lo imposible, por lo misterioso, por lo que no sabemos, está sin duda en este libro. Por supuesto, García Márquez y su concepto de lo real, maravilloso, del realismo mágico, ¿no? Este libro es también el realismo mágico. Muy valiente el autor, atreviéndose con ese universo, sin considerarlo un tópico, considerando que tiene posibilidades ese universo, ese imaginario, de seguir siendo construido y seguir creciendo, ¿no? Como lector, me agrada mucho, ¿no? Que dentro de las corrientes del relato se sigan abriendo puertas y ventanas a las posibilidades de la narración. Que el cuento no sea esto, ni esto, ni esto, ni esto, sino que cada vez haya más posibilidades y por tanto los creadores se puedan mover con mayor libertad en su posibilidades expresivas. Es un libro, me parece, muy inteligente, muy sutil y por tanto cabría decir muy maduro, ¿no? Para ser un primer libro de relatos se nota que Héctor lleva mucho tiempo, ha estado mucho tiempo madurando, macerando este trabajo, de tal manera que el trabajo viene ya muy filtrado, ¿no? La sensación de que los cuentos no faltan y sobra una palabra y que la estructura, la urdimbre de cada relato ha sido pensada concienzudamente, ¿no? Como maquinarias, como os decía, perfectas. Y bueno, agradecer esta fiesta, como os decía, de la imaginación y del relato que es el libro, agradecer la estupenda edición que ha realizado la editorial Trave, una editorial asturiana que edita este libro, como decía, con motivo del premio, que lo incluye en su colección de narrativas, que es una colección muy cuidada, que creo que da gusto tener y da gusto recomendar. Agradecer también el buen gusto del jurado del premio. No siempre sucede que lo que brilla y destaca y brilla también para los jurados, ¿no? Desde luego una alegría. Y me gustaría terminar con unas palabras que escribe Alba González Sanz en la contraportada del libro, que creo que dicen mucho mejor lo que yo quería trasladaros con estas meras impresiones de lector, y agradeciéndoles la confianza a esto y a Iván de estas palabras. Antes de ello, comentaros algunas cosas sobre Iris y Germán, sobre Iván. es un cantor que ama el cante y que respeta el canto, así como de la misma manera, no me extraña que eso les haya unido, de la misma manera que Héctor es alguien que ama la literatura, que respeta, por tanto, la literatura y que cuida muchísimo los mimbres, las herramientas con las que trabaja, ¿no? De la misma manera, Iván Ibi ama la canción y la respeta como herramienta comunicativa sagrada. Y como tal, no puede por menos que escuchar a los clásicos, a los que mejor supieron decir en palabras sencillas y viejas las cosas siempre nuevas. Su repertorio nos llega por las canciones populares inolvidables, por ejemplo, del folclore hispanoamericano. En particular, tiene una querencia extraordinaria con México. Y yo creo que cualquier canción mexicana que exista y haya sido cantado, podéis pedírsela que podría cantarla. Y además no solo actualiza ese repertorio siempre vivo de los clásicos de la canción popular, sino que además también se atreve a componer y a implicarse en proyectos más allá tarea del cantautor, del tú a tú, ¿no? Del estar solo en el escenario. Por ejemplo, ahora tiene proyectos con el teatro La Máscara, con el grupo de teatro La Máscara. Tiene en marcha dos proyectos, dos homenajes preciosos a dos poetas mayúsculos. Por un lado a Miguel Hernández, de quien canta sus versos, y por otro lado al poeta, al sabio, al pensador Agustín García Calvo, que nos abandonó hace poco, pero que nunca estará lejos de nuestra conciencia y de nuestros corazones, igual que Miguel Hernández. Lleva tiempo de aquí para allá llevando esos versos de viva voz y seguirán haciéndolo en una agenda que nunca acaba y esperemos que nunca acabe, ¿no? Que el lugar de la palabra viva seguir resonando. Nos van a contar un cuento y nos van a acompañar con música y nos van a cantar. Y de verdad, con todo el corazón, gracias por compartir vuestro tiempo alrededor de la compañía de las palabras. Gracias, Héctor. Gracias por estar aquí. Gracias. Pues muchísimas gracias, David Eloy. Gracias, Iván. Muchas gracias, Luis. Y gracias a todas, a todos por estar hoy aquí. Un segundito, Héctor, acabo de Sí. reparar que anuncié las palabras que iba a decir, la contraportada de lo de Alba, y no lo he dicho. Pues adelante. No me quiero quedar con la cara. Os decía que en la contraportada, Alba, disculpa, Héctor, No te preocupes. Alba resume súper bien este libro y no quería dejar que resonaran esas palabras, ya que lo había anunciado. Son unas pocas líneas, pero creo que atrapan muy bien el espíritu del libro. Dice: en la geografía que trazan los relatos de este libro transita lo cotidiano y lo maravilloso. El lenguaje se vuelve entonces brújula mientras se suceden las historias. El tiempo se estiliza entre el ahora y la nostalgia. El espacio construye un mapa imaginado para los personajes que en él aman y viven. Las relaciones adquieren otra lógica, una en la que los sucesos puedan cambiarse si se decide arriesgar con las consecuencias. Historia de todos habla de una comunidad a la que no le faltan sus bandidos. En la carpa del circo, en la sala de interrogatorios, en el tribunal, en las casas adineradas o en una barcaza que atraviesa la selva. Allí la vida lanza los dados. Solo quienes entienden el conjunto, el cambio de orden, el lenguaje de la subversión, pueden mirar al futuro haciendo de la incertidumbre del continuo transitar en compañía su mayor fuerza. Alba González. Bueno, pues reitero las gracias. Bueno, yo en esta gira estoy rompiendo una costumbre que tengo, que es no hablar de mi libro. Yo pensaba, bueno, ya lo escribí, si queréis saber del libro, lo lees, ¿no? Es lo que hacemos los escritores y yo soy un poco tímido, así que lo iba dejando y en esta gira pues he tomado la determinación de romper la costumbre y hablar un poco de quién soy yo, de quién es el libro, de lo que hago. Veréis que si os acercáis al libro, ya me ha dicho David Eloy que algunas personas os habéis acercado ya, tiene un tono que es un español más del otro lado que del lado de acá. Bueno, eso viene por varias cuestiones. La primera, que yo me crié en una casa llena de libros. Mi padre almacenaba libros, amaba los libros, y yo cogía de aquellas estanterías libros al azar sin fijarme demasiado en quién los había escrito, cuál era el tema, etc. Pero digamos que me empezaban a gustar más aquellos que después supe que se estaban escribiendo al otro lado del charco, digamos, Pablo Neruda, digamos, García Márquez, por citar los nombres más grandes y más reconocibles, con lo que si la patria de un escritor es el idioma, yo creo que mi patria, mi idioma, estaba un poco más del lado de allá. Segundo, mi familia. Bueno, yo creo que el ansia de contar, las ganas de contar, me viene desde antes de nacer. Parece una butad así dicha, pero bueno, yo tenía familia en el sur, cerca del puerto de Algeciras, y bueno, mis tíos sufrían una enfermedad que por aquellos años estaba muy extendida en España, era la enfermedad del hambre. Uno de mis tíos, para evitar que sus hijos pasaran hambre, lo que se le ocurrió era ir a los bares donde comían los militares, porque eran los únicos que en Algeciras en aquel momento tenían el salario asegurado el día 1 de cada mes, y empezaba a contar historias, a contar chistes, a contar cuentos, a contar historias graciosas. Y cuando acababa, los militares querían agradecerle el buen rato que les habían hecho pasar. Mientras tanto, el hombre tenía a sus hijos comiendo todo lo que podían. Decía, bueno, yo les agradezco que me quieran dar dinero, pero mejor le pagan a mis hijos lo que se han comido. Bueno, entre tanto, uno de sus hijos se murió. Se murió y le estaban haciendo el velatorio, ya sabéis, además un velatorio de aquella época, con el ataúd abierto, con la gente conocida yendo a dar el pésame a la familia, y mi tío, que estaba siendo velado, se levantó del ataúd y dijo, tengo hambre. Imaginaros el hambre que pasaban, que hasta de la muerte volvían con hambre. Para que no os quedéis con mal cuerpo, ahora mi tío es un hombre gordo y feliz que trabaja en el puerto de Argentina. Por eso creo que el ansia de contar de aquel tío que le daba de comer a sus hijos gracias a las historias, y el contar lo distinto, lo extraño, lo maravilloso que siempre ha estado en mi vida y siempre había estado en la literatura, han ido confluyendo en las cosas que a mí me interesan. Luego, cuando tuve 22 años, gracias a una beca, me pude ir a estudiar una temporada al norte de Perú, a Piura. Es una ciudad increíble, es una región que tiene todos los climas de Perú. Está situada en el centro del desierto más extenso del país. A la vez está muy cerca del Océano Pacífico, que aunque está cerquita del Ecuador, es un océano muy frío por el agua que sube en lo que se llama la corriente de Humboldt desde la Antártida. A la vez, si te desplazas unas horas hacia el este, te encuentras con los Andes, pero no los Andes que tenemos en la imaginación, los Andes de Machu Picchu, sino unos Andes tropicales, exuberantes, y allí fue donde me encontré otra vez con el idioma que yo amaba y también con lo maravilloso. Subiendo a una ciudad de la Sierra de Piura, me encontraba con un hombre que se había vuelto loco hacía pocos años y lo tenían amarrado a un naranjo porque le tenía muchísimo miedo a ese hombre. En realidad no era peligroso, pero decía el futuro. Adivinaba el futuro de toda persona con la que se cruzaba, y la gente tenía tanto miedo a escuchar su futuro de labios de aquel hombre que lo tenían amarrado en un lugar apartado de la ciudad. De ahí, pues, han ido confluyendo estos ríos de palabras que han estado en mi vida, pues, las lecturas que he tenido, la familia que me ha tocado, las vivencias que me han alimentado, y de aquí este libro. Sin más, ahora vamos a empezar con la música de parte del gran Yves Saint Germain, y con el relato nos vamos a ir. Muchas gracias. Todos me dicen el negro y llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro y Orona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde y Orona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde y Orona, picante pero sabroso. Ay, de mi Llorona, Llorona, llévame al río. Ay, de mi Llorona, Llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Cada vez que entra la noche, Llorona, me pongo a pensar y digo. Cada vez que entra la noche, Llorona, me pongo a pensar y digo. ¿De qué me sirve la cama, Llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama, Llorona, si tú no duermes conmigo? Quisiera ser tu cobija, Llorona, yo quisiera ser tu manta. Yo quisiera ser tu cobija, Llorona, yo quisiera ser tu manta. Para arroparte en las noches, Llorona, para vivir en tu cama. Para arroparte en las noches, Llorona, para vivir en tu cama. La joven Matilde llegó al taller de los tejedores y entró. Antonio levantó la vista del telar y mientras equivocaba el punto, creyó que el sol le había dado en los ojos. Ante él, una figura de dulce vértigo, una piel de imán, un ardor escondido tras la timidez en sus ojos, la crespa fuente de su pelo desbordado. Venía a encargar una cobija. Es para regalo, dijo la aparición. Volviendo al mundo, Antonio preguntó, ¿y para quién el regalo? Es para mi mamá. Ya veo, pero una buena manta no se hace así como así. Y le explicó que para que una manta sea buena de verdad, hay que conocer a quién se va a cobijar con ella. Si no, se corre el riesgo de que la lana pique en el alma y se duerma sin descansar, o no se acuerde uno de los sueños. Yo tendría que conocer a su mamá para hacerle una buena manta, una para ella, pero es para regalo. Ya veo, si quiere, puede venir usted a hablarme de ella. Así, cuando esté tejiendo, será como si la conociese. Hoy quiero decirte que no sientas pena, que nadie te espera detrás de la puerta. Ay, mi vida, créeme, ya nadie te espera. Ah, yo quiero que sepas que mucho he sufrido, que en postreras lunas mi angustia ha crecido. Ay, mi vida, créeme, que se ha agigantado al saber que el destino nos había fallado. días se hicieron torpes, todo me fue ausente, el río estaba turbio y el sol incandescente. Ay, mi vida, créeme que estaba muy turbio. Las garzas morenas huesaban mi infortunio. Es por eso que hoy canto lleno de alegría al saber que hoy con Nortia tú te encuentras dormida y reconciliada, llena de esperanza, fumando amapola. Y por mi venerada, hoy quiero decirte que nadie te espera, que no sientas pena. Con esta treta consiguió Antonio que la joven acudiera cada día a su taller. Y cada día era una historia. Hábleme de cómo ríe. Cuénteme qué color prefiere. ¿Puedo llamarla de tú, Matilde? Cántame lo que ella te cantaba para hacerte dormir. Un día, la joven llegó alegre. Pensó Antonio que era buen momento. Mira, estoy llegando al centro de la manta. Es como si le dijéramos el corazón. Así que cuéntame, ¿cómo se enamoró tu mamá? Y Matilde dijo, imagínate, su padre, mi abuelo, tenía tierras y mi papá trabajaba jornal. Ella iba todos los días de la casa a las tierras para llevar almuerzo caliente a los braceros. Así se conocieron. Luego, mi papá dijo a mi abuelo que en el camino había mala gente, bandoleros, y que un hombre tendría que acompañarla, no la fuesen a asaltar. Mi abuelo hizo turnos, un hombre cada día. Y figúrate, todos estaban locos porque les tocase el día. El trabajo era duro y mi mamá muy linda. Así que mi papá se gastó lo que no tenía en tabaco para cambiárselo a los hombres por su turno. Y después, el día en que se guardaba toda la cosecha y los hombres se iban a buscar otro trabajo, apareció mi papá en la puerta de la casa. Mi abuelo se encontró con uno de sus jornaleros que llevaba su sombrerazo de campesino y la única camisa que tenía, y como si fuese un rey con corona y caballo le dispara. Con todo respeto, vine a decirle que amo a su hija y que quiero casarme con ella. ¿Y tu abuelo? Y mi abuelo le dijo que lo estaba esperando. ¿Cómo? Preguntó mi papá. Y él le respondió que ya había visto cómo le cambiaba los turnos a los hombres por tabaco y que su hija siempre cantaba mientras cosía al caer la noche en la casa antes de acostarse. Antes de conocerlo a él, solo cantaba yarabíes, y el yarabí es tan triste. Pero cuando lo conoció, ella empezó a cantar vals criollo. Y dime, hombre, ¿de qué habla el vals criollo? Preguntó mi abuelo. De todo, respondió mi papá. Y la mayor parte, de amor. De amor, repitió mi abuelo. Si ella te quiere, cásense. Usted ya sabe que no tengo plata. La tengo yo. Y tendrás mis tierras cuando se casen. Además, tú tienes carne de rico. Manejas a todos para que hagan lo que tú quieres, y eso sin dinero. Cuando tengas plata, dirás puedo antes de pensar quiero. Cásense si los dos lo desean. Es una linda historia, dijo Antonio. En verdad lo había sorprendido la astucia de aquel hombre, y la sabiduría del terrateniente consiguió conmoverlo. Sí es linda, respondió Matilde sonriendo. La más linda que conozco. Hasta ahora, dijo él, y se la quedó mirando. por vez primera, Matilde no bajó los ojos. Cuando terminó la manta y la entregó, ella se vio yendo al taller. Enamorado hasta la punta del alma, el tejedor había logrado enamorarla también. Con el tiempo, el juego cambió de cancha y empezó a dejarse ver en casa de ella. El padre se inquietó por la frecuencia de las visitas de Antonio y a los pocos meses, el chico confirmó sus temores. Con todo respeto, vine a decirle que amo a su hija y que quiero casarme con ella. Y con todo respeto, el padre le respondió que ni ante pelotón de fusilamiento iba a consentir que su hija se casara con un pobre tejedor. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad. Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo. Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga, soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Voy camino de la vida muy feliz con mi pobreza. Como no tengo dinero, tengo mucho corazón. Descendiente de Atahualpa, peruano por fortuna, desdichado en los amores, soy un pobre tejedor. Pero cuántos millonarios quisieran vivir mi vida, pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún temor. Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad. Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante, y el día en que el pueblo me falle, ese día voy a llorar. Al día siguiente, Antonio volvió a la casa de Matilde. Una noche sin dormir ni dejar de llorar, le había dejado la cabeza más despejada y las ideas más claras que recordase haber tenido. Vine a decirle que me marcho del pueblo. No podría soportar ver a Matilde cada día si no podemos casarnos. Y también vine a pedirle permiso para hacerle a ella un regalo antes de marchar. A eso no puede negarse. Está bien, chico. Me preocupa que mi hija viva como se merece, pero también soy hombre. Envía el regalo por un mozo y yo se lo daré. Antonio regresó al taller. Lo cerró para que nadie molestase y empezó a trabajar. Tirándose de un hilo suelto que tenía en el pie, empezó a descoserse el cuerpo y a ponerse, hebra a hebra, en el telar. Cuando solo su mano derecha quedaba sin estar tejida, escribió una nota a su ayudante diciéndole que terminase la manta, la llevase a casa de la joven Matilde y que se quedase con el taller. Después se descosió la piel, las venas, los huesos de la mano. Junto al telar quedó un montón pequeño de hilos de colores. Si algo en un pueblo da más que hablar que las muertes y los amores, eso son los misterios. Por eso se habló mucho del amor de Matilde y Antonio, pero mucho más del misterio de cómo él desapareció, dejando solo una manta para ella, dándole el taller a su mozo. Y más todavía, se habló del misterio de por qué Matilde se quedó soltera siendo tan linda, y ni en verano sacaba de la cama la manta que le dejara Antonio, y cómo, durmiendo sola, tenía todas las mañanas esas ojeras de noche de bodas. y también dio que hablar la muerte del padre de ella, pero mucho más el misterio de cómo Antonio regresó entonces, sin decir dónde había estado. Y mucho, mucho más se habló del misterio de por qué Antonio tenía descosidos los bordes del cuerpo. Vale. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va. Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Ay, amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va. Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Ay, amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. Y demás también, como uno de los que estamos aquí hemos leído el cuento de Historia de Todos y hemos pensado un poquito sobre el libro, a lo mejor queréis hacerle alguna pregunta, si os apetece hacerlo ahora, o comentarios sobre el cuento. Yo voy a decir que la presentación es muy original de los tres, la verdad. Yo que vengo a muchas, este despliegue mexicano de relatos, de actuación, una cosa muy conseguida, ¿eh? No para de superar su hijo. Yo mandé a Maya de cantarla de tres veces, me engañó. Bueno, quería pedir que me no, que acabamos muy mal. Que me encanta. Sí, que es verdad, que muchas gracias, que es verdad. Que esto yo sigo queriendo recordar, que aunque sea muy poco, esto es un lujo. Y que muchísimas gracias. Yo quería pedir un bis, y no sé si te animaría, Iván, a cantar alguna cosa del espectáculo de Agustín García Calvo, o alguna canción de Agustín. Sí. Sí, pero si me ponéis una cervecita. Yo me levanto. No le eches espuma, ya sería fenomenal. Sí. No sé si querrán por ahí. Esa canción de. Sí. Es muy conocida, ¿no? Pero a mí me trajo una amiga que estuvo en México. Reparte juego por ahí. Una cinta que había grabado en un cabaret. Y entonces tenía todas esas versiones, pero claro, grababas por cabareteras mayores que eran la monda. Y entonces tenía esa cosa peculiar, ¿no? Las mujeres mayores cantando ahí a destajo, ya en plan. Sí, además hay una voz. Y es genial. Bueno, pues vamos a ver. Vamos con Las Moras Negras, por ejemplo, del señor García Calvo. Maestro. A ver. que buscaba las moras negras y encontré la rosa de zarza. Creí que buscaba la rosa blanca y se hincó la espina en mis venas. Creí que saldría clavel caliente y brotó un arroyo de leche. Creí que el arroyo se hundía en tierra y fluyó al océano verde. Creí que era aquello el verde océano y era el río eterno de estrellas. Creí que hallaría cruzando el cielo al Señor del todo y la nada. Y solo encontré puñado de moras que de amor en mi mano sangraban. Es amor y también. Me acordaba, macho, se pone que no las compras. Bueno, esta era una idea que nos había propuesto de hacer hoy. Una traición completamente y 5 minutos antes de salir de casa para allí. Quisiéramos un disco, o sea, que no hacemos. Estoy perdiendo todas las costumbres. He hablado de mi libro, hemos hecho un bis, esa hostia. Así que estábamos comentando que nos recordaba esta canción por el tema de creí que eran las moras negras, pero encontré otra cosa, creí que iba a encontrar aquello y lo que encontré no era lo que yo buscaba. Se me ocurrió contaros también esta historia. El visitante se alegró de encontrar en aquella noche de lluvia un hotel con habitaciones libres. Suba a ducharse, está empapado. Ahora envió un mozo con sus maletas, dijo el recepcionista. La habitación era sencilla, más propia de una celda de monje, pero era acogedora y un lugar caliente donde pasar la noche. Adelante, dijo el visitante, saliendo de la ducha con una toalla a la cintura. Sus maletas, señor, dijo el empleado. Gracias. Ha sido una suerte que tuviesen espacio en una noche como esta, comentó el visitante mientras alargaba al joven una propina. La gente de los alrededores no suele alojarse aquí. Sabe, esto era un manicomio, hasta que se marcharon los médicos. ¿Y qué fue de los locos?, preguntó el visitante distraído en abrir sus maletas. Mientras cerraba la puerta al salir, el empleado respondió: nos quedamos. Muy bien. Y bueno, muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos.